Es lo único que te pido, al menos hoy. Mejor una que no sepa nadie. La Mar en Coche. Podemos decir, Ariel, Ica y Sájarov, que así comienza una saga especial de homenajes a la Revolución Rusa en su aniversario. Bueno, es posible. Lo voy a tomar en cuenta y vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Menuda responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos escuchando es música de Eduard Artemiev, un compositor soviético que está especialmente ligado a la música para cine, y en particular es muy reconocido su trabajo junto al director Andrei Tarkovsky. Esto que estamos escuchando de fondo es parte de la música que Artemiev compuso para la película Solaris de 1972, aunque también compuso discos de rock progresivo, música para teatro, televisión, óperas, una variedad de cosas. Tiene en su haber algo así como 150 bandas sonoras de distintas películas de distintos directores soviéticos. Artemiev se encuentra hacia fines de los 50 y principios de los 60 con un ingeniero y matemático, Yevgeny Mursin, o Eugenio, para los amigos. Para los amigos, para los que no podemos pronunciar muy bien este idioma. La cuestión es que Mursin, alrededor de 1937, empieza a fantasear con la idea de construir un instrumento musical que él llamaba algo así como un sintetizador universal, con la idea de producir música sin músicos ni instrumentos. Sí, una máquina que opera sola, por así decir, o que puede prescindir de músicos e instrumentos tradicionales. No hay que darle ni una palanca, ni un 220, algo hay que hacer. Hay que darle un par de cosas que ya voy a ir contando. La cuestión es que Artemiev conoce a Mursin y a sus 22 años, recién graduado del Conservatorio de Moscú, se vuelve loco con el instrumento y lo empieza a conocer y empieza a trabajar. Este instrumento que recién se termina de fabricar hacia el año 1957-58 y que es anterior a los sintetizadores Moog, a los sintetizadores Buchla norteamericanos. Este instrumento se llama ANS, el sintetizador ANS. Es un instrumento fotoelectrónico que parte de la idea de dibujar el sonido, tomando algunas técnicas que se utilizaban en el cine, que permitían, por un lado, producir a partir de un dibujo un sonido, pero por otro lado también visualizar un sonido mediante una representación gráfica. ¿Cómo funciona bien este ANS? Es algo que, si bien leí, releí, etcétera, no me termina de quedar del todo claro. Sé que hay ahí unos discos ópticos en los cuales, que se parecen bastante a un CD, estamos hablando década del 60, hay unos discos ópticos que tienen dibujadas las formas de onda, de 144 ondas en cada disco, y que mediante la proyección de luz, eso se proyecta sobre una especie de controlador o de partitura que quien interpreta este sintetizador puede modificar para producir los sonidos. Esta especie de partitura de dos dimensiones maneja, como si fuera una partitura tradicional, en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la altura, y consiste en una especie de pantalla cubierta de resina, de una resina específica sacada de un árbol, que se puede, digamos, con la mano quitar la resina y de esa manera dibujar los sonidos que tienen que sonar. La particularidad es que si a uno no le gustaba lo que sonaba, podía volver a ubicar la resina y borrar el sonido, por así decirlo. O sea, escribir música moviendo resina. Sí, moviendo como esta especie de cera sobre una pantalla que después, de alguna manera que ya me excede por completo, se proyecta la luz y a partir de ahí, bueno, funciona. Nunca he visto en Talcahuano. No, de hecho hay un solo ejemplar de este ANS, de este instrumento, de este sintetizador ANS, que está ahora en un museo de la música en la ciudad de Moscú. Bueno, Artemiev conoce este sintetizador, le encanta y empieza a componer mucha música para este instrumento. Estábamos escuchando un poquito de la música de Solaris y escuchemos ahora un fragmentito también de una pieza de la misma película del año 72 que se llama Ill, enfermo. Reminiscencias incluso contemporáneas de gente que sigue este camino de indagación de lo que podría denominarse el ambient. Aquí Sebastián Escoffet es un gran exponente al respecto, con dos discos muy recomendables, ¿no?, que son Siberiana y Suite Patagónica, donde tomó sonidos de hielos y caminatas por distintas superficies frías y sobre eso hizo pequeñas variaciones sonoras para terminar conformando un disco de este tipo de característica. Sí, y quizás la obra de Artemiev nunca o no fue tenida en cuenta en esa tradición por pertenecer al rubro de música para cine, que suele estar muchas veces como dejado de lado, como si fuera una expresión menor, digamos, o no tan importante, o no puesta en serie con otros discos u otras composiciones. O que sin la imagen no son nada, supuestamente, ¿no? Exactamente. De hecho, muy poca de la obra musical de Artemiev está editada o es bastante difícil conseguirla, y son pocos los discos que he recopilan algunas de sus piezas. Como algún dato curioso, esta resina de la que hablábamos es una resina que se utilizaba originalmente para aromatizar las encías. Ajá. Así que bueno, si uno tiene el problema del mal aliento, se un dentífrico natural. Claro, estás componiendo ahí con el ANS y de paso te aromatizas las encías. ¿Por qué se llama ANS este sintetizador? Bueno, Mursin lo nombró de esta manera por las siglas, por las iniciales, mejor dicho, del compositor soviético Alexander Nikolayevich Scriabin, más conocido como Scriabin, solo por su apellido, que es un compositor, se podría decir, sinestésico, es decir, que trabajó con la idea de la correspondencia entre los sentidos, con la unión de las artes y con una posible traducción entre la música, el sonido y las luces. Y de hecho, en 1910 compone una obra orquestal que se llama Prometeo, el poema del fuego, que además de la orquesta y además de todos los instrumentos, incluye un órgano de luces. Es decir, él vislumbra la posibilidad de que haya un teclado que proyecte luces, o que controle, podríamos decir, como los controladores modernos, la iluminación del escenario. Por ejemplo, Scriabin veía que el do, la nota do, era de un rojo intenso, el sol era naranja y el re era amarillo. Y cada vez que ejecutaba, esas luces podían cambiar. Exactamente. Esto, no sé, no se representó de esta manera en 1910, y recién en los años 60 gente de una universidad de Estados Unidos hace un concierto mediante una tecnología láser muy novedosa en el momento y lleva adelante esta interpretación. Artemiev compone en 1961 también una obra en homenaje a Yuri Gagarin, el cosmonauta soviético, el primer humano que viajó al espacio exterior, a quien se le atribuye la famosa frase: aquí no veo ningún dios. Se dice que que no la dijo él y que la dijo un periodista, pero bueno, no importa, es una bella frase de cualquier manera. El hijo de Artemiev, que también es músico, cuenta que de niño lo dejaba estar en su estudio mientras componía y que pensaba que su padre era mago y que esos sonidos que su padre controlaba con la mano eran productos mágicos. En 1989 participa del primer simposio Invenciones y Creaciones Musicales. Se ve una foto emotiva, diría, de este encuentro de compositores e inventores musicales, en la cual aparece Peter Zinoviev, de la empresa británica EMS, aparece Lev Termen, el inventor del Theremin, aparece Robert Moog, aparece Oscar Sala, el inventor del Trautonium, aparece Buchla, John Appleton. Es decir, es como una especie de G8 de la tecnología musical. La foto anda por ahí dando vueltas. Para quien le interese chusmear un poco de qué se trata el ANS, hay una versión virtual en forma de aplicación, para computadoras, para teléfonos, que se puede encontrar en el sitio warmplace.ru. Y de paso tenemos la oportunidad de, en vez de .com, poner .ru alguna vez en la vida. Sí, claro, qué lindo, un .ru, nunca me metí en esas páginas. Es que debe ser un mundo. Estamos muy acostumbrados al .com. Bueno, y para despedirnos, escuchemos un poquito de una música compuesta para la película Stoker, o conocida como La Zona en español, del director Tarkovsky, que mencionábamos anteriormente, en la cual la música se funde con el diseño sonoro, podríamos decir, y por otro lado hay un trabajo entre la imagen y el sonido que no siempre es una relación directa, sino que ahí a veces hay una desconexión que vuelve bastante interesante la película. Tarkovsky decía que la música no debe resaltar entre los ruidos, sino que estos deben estar integrados a la composición, y que cuando no le alcanza los lenguajes del cine recurre a la música, es decir, como toda una especie de menjunje visual sonoro. Es muy recordada el sonido de los trenes en esta película Stoker, o La Zona, de 1979, y escuchemos entonces una pieza que se llama justamente Tren. Y estamos repasando la obra de Eduard Artemiev, de este músico ruso, soviético, que indagó un poco en estas formas de sintetizadores que desconocíamos. Y para cerrar, ya que hablábamos de trenes, el propio Tarkovsky dice que para él el espectador de cine tiene que ver el film como una especie de pasajero que viaja en un tren y ve el paisaje, ¿no? El paisaje que pasa y por momentos no se fija en algunas cosas, pero el paisaje pasa más allá de su atención. Una vez por semana, una que no sepa nadie, aquí en La Mar en Coche.